Y estamos en Ofrendas Urbanas con Agustina Caruso, a cargo de su micro de artes visuales. Hoy va a presentar el Vincent Possesso. ¿Es así, Agustina? Es así, exactamente. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, ¿vos? Bien. Muy bien. ¿Qué es esto del Vincent Possesso? ¿A qué te referís con ese nombre? Y en realidad me interesó el nombre porque hasta él mismo, en una de las cartas que le envía a Teo, su hermano, quien le financia mucha parte de su proceso creativo y sus estudios, él se describe a sí mismo como un Possesso por la pintura, sobre todo hacia la última etapa de su vida. Él pinta una cantidad enorme de obra y está sumergido totalmente en las ideas que concibe y en las pinturas que hace, ¿no? ¿Possesso es por poseído? Él dice exactamente, una de las frases es: trabajo como un auténtico Possesso, nunca antes había sentido tal furia creativa. Y él pinta más de una obra por día en 69 días. ¿Pinta así, con color, todo? ¿Completo, completo? Sí, en realidad él tuvo no, una vida... No, por ahí es usa solo blanco y negro, dibuja. Está, es pintura. No, él es un pintor, igual hizo una cantidad enorme de dibujos. Él tiene una vida muy particular, Vincent, y muy conmovedora. El padre de él era pastor y él en un comienzo quiere ser también pastor y misionero. De hecho, trabaja en el Le Borinage, una ciudad muy pequeña de Bélgica, donde predica y da sermones, porque él piensa en su principio de vida que él quiere dedicarse a la religión cristiana, no totalmente. Y ahí pone su razón de vivir. Es ahí donde hay un reverendo que está a cargo de él, que ve sus dibujos, ve los dibujos súper conmovedores de los mineros, y le recomienda que se dedique a la pintura. O sea, él tiene una serie en toda su vida de fracasos y de lugares donde él comienza en la academia y la termina dejando, en el Borinage, este lugar que les comentaba, y lo terminan sacando de su puesto porque se identificaba de forma maníaca con los mineros. Terminaba vistiéndose con harapos, regalando la ropa que tenía. Vivía como ellos vivían, igual de inhóspito y pobres que estaban ellos. O sea, tenía casi como un desborde de pasión. Sí, y eso se lo vincula a su expresión artística, digamos. Totalmente, totalmente. Sí, se ve claramente como él intentaba representar esa pobreza y esa miseria, cosa que no hacían los pintores de su época, ¿no? Es una de las características que él tiene. De todos modos, su obra da un gran vuelco cuando va a vivir con Teo, este hermano que le hablábamos, que es súper importante. Tanto Teo como Joe, la mujer de Teo, son muy importantes en la vida de Van Gogh, porque Joe se ocupa de promocionar la obra de Van Gogh y de mostrarla al mundo, y Teo se ocupa de, como les decía antes, de financiar la vida y hasta las pinturas, los óleos. Es quien le recomienda comprarse óleos, porque trabajaba en una galería, el tío de Van Gogh y de Teo, Cent, era un galerista súper importante, dueño de una compañía, y también lo pone a trabajar al principio de su vida a Van Gogh y a Teo. A Teo le va mucho mejor, y es por eso quien le financia sus estudios y su obra. ¿Teo también pintaba? No, Teo era galerista, marchante de obra, sí. Pero Vincent trabajó vendiendo obra. Y tenía ciertas situaciones muy particulares, tanto como vendedor de obra como librero. Resulta que maltrataba a la gente o recomendaba obra que no era la que ellos recomendaban comprar, o no le gustaban porque eran paisajes y por ahí en ese momento no le interesaba esa pintura. Entonces terminaba ahuyentando a los clientes, claramente. Sin embargo, su obra fue conocida, digamos, post-mortem. Sí. ¿Y cómo se explica eso, siendo su hermano un galerista y además financiaba su obra y confiaba en él? ¿Por qué no antes no tuvo...? Mira, él justamente, respecto a lo que vos decís, le escribe en una de estas cartas. Está buenísimo tener esa documentación tan rica porque es la voz... Hay un libro, ¿no? Cartas a Teo. Sí, Cartas a Teo, que son más de 600 cartas. Sí. Donde... Todo es al mango, digamos, en el caso sí, del mango, digamos. Sí, totalmente. Una escribía 700 cartas por día. Escribía tenía mucho, escribir, sí. Y bueno... Y él le dice a Teo, enojado, súper crítico, un tipo solitario, por un lado, y por el otro lado tenía una visión bastante pesimista, le escribe a Teo y le dice: ¿cómo puede ser que no encuentres clientes para mi tipo de obra? En realidad, Van Gogh muere muy joven, muere a los 37 años, donde ahora vamos a hablar un poquito de ese proceso, muere en un momento donde lo empiezan a reconocer como artista. Lo nombran como un pintor que va a cambiar la pintura. Un crítico muy importante dice que su obra es increíble y se vende su primera obra, El Viño Rojo. ¿En vida? La Viña Roja, perdón. Se vende mientras él se vende en vida. Sí, él vendió un cuadro por lo menos, porque un estaba cuadro, en vida, que no vendió ni no uno. No pudo soportar el éxito y se murió. Claro. Te hago una consulta, digamos, sí. Desde capaz que un lugar de ignorancia con el tema. ¿Por qué es tan genial Van Gogh? Qué pregunta. Es genial porque el tipo, me encanta decirle el tipo y tomarlo como alguien que podría conocer. Vincent, el amigo Vincent. Él hace una pintura muy particular, se adelanta mucho su época. ¿Se entendió más o menos qué dije? Época, muy bien, no hace falta ser tan clara, Agustinita. Se adelanta su época porque incorpora elementos del japonismo, su pintura tiene cosas de la línea. ¿Japonismo? ¿Qué sería? Sí, es un movimiento que toman los artistas impresionistas, también Monet es uno, que toman elementos de la pintura y de las estampas japonesas puntualmente. La paleta de color, la cosa bien gráfica que tienen los japoneses fantásticos, la línea que recorre toda la obra, los puntos de vista no centralizados, por ahí la obra ya no está en el centro de la composición más importante, sino en los laterales. Y después retrata momentos particulares, digamos, momentos de pobreza, momentos de costumbres que vivían los trabajadores. Ahí están, digamos, los cuadros, por ejemplo, la habitación, o que es una habitación bastante austera, o el simple paisaje que veía. La habitación es una de las de su última etapa, donde está en Arles, o no sé cómo se pronuncia, Arles, creo que se dice, o algo así. Así. Sí. Es la habitación de él donde vivía con Paul Gauguin, con quien tuvo varios percances. ¿Sexo? No, hasta donde yo sé. El tipo se lo quería levantar, pero de repente, no. No, la habitación es un retrato que hace Van Gogh de su propia habitación en esta, se llamaba la Casa Amarilla. Porque sus paredes eran amarillas, ¿no? Él la pinta increíblemente, vos ves una fotografía y nada tiene que ver con la pintura que hizo Van Gogh, es mucho más hermosa la pintura de Van Gogh. Y él retrata su cuarto donde justamente tiene colgadas estampas japonesas. O sea, Theo es quien, como dijimos, Vincent, súper pobre, vive a través de Theo porque le envía plata y él le envía cuadros para que vendan en Gulpin, se llamaba la galería. Y a su vez es quien le presenta a los impresionistas, porque vive en París con él, y empieza a incorporar elementos sin darse cuenta de estos impresionistas, ¿no? En su pintura. Pero es un poco eso, se apartaba de las imágenes que solían retratarse, de los burgueses, y retrataba momentos mucho más austeros, mucho más simples, mucho más emotivos, con una policromía tremenda. O sea, era más que nada, o sea, se destacaba, entre otras cosas, como hablaste, de la corriente japonicismo, creo que dijiste. Japonismo, sí. Japonismo, sino que también se destacaba por la observación que tomaba, por lo que estaba pintando. Sí, o sea, ese era por el motivo que pintaba y por cómo lo retrataba, por cómo usaba el color, que era una cosa tampoco vista hasta el momento. ¿Qué tiene de particular? Y él usaba, tenía algo de Seurat en cuanto al puntillismo, de que ellos trabajaban, los impresionistas, directo sobre el lienzo, la mezcla de color, en vez de hacer una paleta, la hacen sobre el lienzo. Iban mezclando sobre el lienzo. Sobre el lienzo generaban policromías muy diversas. ¿Y la coma impresionista es la que es característica? ¿Que es esa pincelada cortita? La pincelada cortita que una tras otra causan esa impresión del momento, ese estallido de luz, sobre todo se basan en la luz. Lo que dicen que hay que mirar con los ojos entrecerrados. Entrecerrados, ¿no? O de lejos. Ajá, o de lejos, claro. Sí. Sí. ¿Y cómo lo hace Van Gogh? Lo hace diferente a todo el resto porque mezcla los colores de forma diferente. Y uno ve un retrato de él, o bueno, su autorretrato, y es como sus pinturas, todo marroncito, ¿no? Amarillito, coloradito. Tiene como un tono. Lo podemos ver en el aro de Agustín. Tengo aros haciendo mención el día de hoy. Es coloradito, usaba tonos, todo como marroncito. Sí, en realidad el principio de su obra es mucho más oscura. Más oscura, claro. Se asocia más con la pintura de Millet, que era un maestro de la pintura clásica, y usaba también, toma temáticas y motivos de Millet y les da color él. Y después empieza, tiene un poco que ver con querer vender su obra, más allá de lo que incorpora como conocimiento, porque ya lo hay que vivir. Ya lo hay que vivir. Pero sobre todo un autodidacta, o sea, estudió teología, no lo terminó. Se metió en la Academia de Estudios de Bellas Artes, no lo terminó. Sentía que no encajaba en ningún lado. De hecho, toda la familia lo termina un poco rechazando. Por eso él se siente rechazado por la familia, rechazado por la iglesia, rechazado por los amores, porque mujer que se enamora, mujer viuda con hijos o prostituta, alcohólica. Y seguro hecho, Teo era el hermano ejemplar, ¿no? El episodio Teo tiene una mujer mucho más estable. Claro. Tiene un hijo al que le pone Vincent. Tiene un careta. El hijo del sobrino de Vincent se llamaba Vincent. Le pone Vincent en honor a él. Él muere cuando Teo recién había nacido. Él muere. Él se mata, se tira. Él muere cuando Vincent había nacido. Ah, cuando Teo, su hermano. Vincent. No. No, Vincent muere cuando Vincent había nacido. Su sobrino. Apenas tío murió, digamos. Exactamente. Apenas tío se suicidó. Se suicida, sí. Se cree que ya no tiene. Él escribe en un momento. En una de las cartas habla un poco de que no hay posible solución a la situación que siente de estar completamente solo. Uh-huh. Y esto del rechazo que hablábamos, para mí es algo que lo marca, y para mí y para las personas que han estudiado de Vincent, es algo que lo marca alrededor de toda su vida. O sea, con Gauguin también, cuando sucede esto de que se corta la oreja, este episodio tan famoso, Vincent se enoja con Gauguin porque Gauguin le dice que va a abandonar este recinto artístico, la Casa Amarilla que hablábamos antes, y Gauguin se corta la oreja. Vincent, digamos, se siente defraudado, se siente solo y siente que no puede continuar con ese proyecto que tiene, ¿no? Como que no lo encuentra en la religión, no lo encuentra en la pintura y decide terminar con su vida, pero tiene muchos episodios maníacos. ¿Se suicida él? Se suicida a los 37 años, sí. Mira. Se dispara un tiro, sí. ¿Y la oreja es verdad que se la envía a una enamorada de él, que sí, era una prima o algo así, ¿no? Sí, a una prostituta, otra prostituta de sus amores. Claro. Te manda un mail, una orejita, un tanga. Se corta la oreja. Te hago una moto, te la mando. Puede ser un delivery de oreja de Van Gogh. Cuac. Que era a caballo en esa época. Claro, Se corta la oreja cuando se enoja, cuando tiene muchos pleitos y. A ver, a Gauguin le pagaban por estar ahí con. Claro, por aguantarlo, digamos. Y hay que, claro, hay por estar, hacerle de compañero. Que digamos que resumidamente sí. Anda, mi hermano, ponele la oreja, le dijeron. Bueno, y se corta la oreja y se la envía, como vos dijiste. Se la quiere enviar, no sabemos bien, porque está muy. Como él no escribió nada, claro, respecto a eso, no sabemos específicamente cómo fue, pero se la quiere enviar en unas telitas a una mujer que él ama. Después los del pueblo lo terminan. Como para que reconsidere la situación. No es mala, era que pensar si funciona. Si me decís que sí, me la pego. Pero después vivió sin la oreja. Sí, lo hospitalizó, sí, totalmente. Ajá. Y después fue un manicomio. Toda la gente del pueblo donde vivía Arles, o Arles, como dijo acá Ian. Ian, sí. Ian, ¿no? sí, lo consideraban un loco que tenía que internarse en un manicomio. Entonces no hace falta que lo hagan por la fuerza. El tipo se interna en Saint-Rémy, en un manicomio, y está ahí un tiempo. Ahí pinta mucha cantidad de obra, que es lo que hablábamos al principio, y es la más maravillosa. Es donde aúna conocimientos que de todo tipo, como perspectiva, un uso del color que no había hecho hasta ahora, que se fue cada vez volviendo más hacia la policromía más rica, con más volumen, más viveza de color. Los motivos siempre fueron más o menos los mismos, ¿no? Pero se enriqueció totalmente. Hace poco, bueno, justo la última columna de cine que trabajamos acá, creo que la semana pasada o hace un par de semanas ya. Sí. Dos. Hace dos semanas hablábamos de la película Los sueños de Akira Kurosawa, y hay un sueño donde Scorsese actúa de Van Gogh. Y básicamente, muy atinado, digamos, el tema que vos trabajaste, porque si bien estamos trabajando un pintor, terminamos hablando más que nada de pasiones y locura. Sí, totalmente. Y el personaje, sobre todo, hace énfasis en que él no puede dejar su contexto y no puede dejar de pintar su contexto. De hecho, los planos que muestran es él en prácticamente los mismos planos que las pinturas que conocemos popularmente de Van Gogh, y donde Van Gogh está ahí, y él no puede dejar ese contexto. Claro. Entonces, digamos, él, de hecho, tiene una conversación con el protagonista, que es este mismo Akira Kurosawa, que sueña, él es Scorsese, haciendo de Van Gogh, y que le cuestiona de por qué no se va a la gran ciudad, a París, y le dice, porque no puedo dejar de despegarme de lo que me rodea. Digamos, un poco como lo que encierra toda su obra, en ese sueño de Akira Kurosawa. Ahora, uno ve la obra, ¿no? En general, vos decís que tuvo una primera parte más oscura. Pero son pinturas, digo, esto que vos mencionabas de los colores, muy luminosas o sí. muy amables, ¿no? A la vista. Un poco contradictorio con lo que... Pero los colores están claros como estos son de la etapa posterior, ¿no? Perdón, estamos mirando... No, hay una primera etapa que él usa poco color y usa más tierras. También por un claro. desconocimiento de la pintura. Él no es que estudió uh-huh. pintura. Tuvo algunos intercambios ahí, algunas cosas de anatomía, algunas cosas de pintura... Está bien, pero sin hablar de tecnicismo, sí. digo, yo creo que uno lo que hace artísticamente refleja sí. ¿no? el interior de uno. En el caso de Van Gogh me suena contradictorio por lo que vos comentás y por lo que yo veo. No, es que en el principio de su vida uh-huh. él es mucho más, es un poco más oscura o uh-huh. más neutra la paleta, menos uh-huh. con menos color. Después empieza a aparecer más color porque toma contacto con los impresionistas que justamente trabajan a partir de la luz. Uh-huh. O sea, quieren imprimir ese momento de luz sobre los objetos. Uh-huh. Por ahí está no considerando las formas, sino que importa más el color y la luz. Uh-huh. Y esto de los complementarios, ¿no? Muchas veces. Sí, totalmente. El uso de contrastes a partir de complementarios. Claro. Para saturar más el color, para que se reaviven entre sí, es algo que él usa muchísimo. También cuando conoce las teorías de los colores, ¿no? Claro. Él no las conocía. Si hubiera vivido acá, hubiera sido de Boca. Con la casa amarilla. Amarillo. La casa amarilla. Azul y oro. ¿Eh? Ese es el último cuadro en Los Cuervos que pinta Van Gogh. Agustina, si alguien, por ejemplo, que sí. no es tan estudioso, tan interesado por la pintura, digamos, ¿por qué te debería empezar y qué le dirías que preste atención de la obra de Van Gogh? Qué pregunta. ¿Cómo debería empezar a verla y qué debería sí, ver? Sí, o qué cosa le puede llegar a llamar la atención, digamos, que a simple vista no se observe. Y para mí leer algo de la vida o es un contexto, claro. Sí, fue un tipo y lo será siempre, súper interesante en cuanto a su vida, muy rica. Es impresionante cómo se puede ver su devoción artística y su devoción religiosa, un tipo apasionado hasta el extremo, y eso creo que es difícil que uno no lo conmueva, ¿no? O sea, uh-huh. cuando uno hasta se puede sentir identificado con eso que le pasa. Sí, ese entusiasmo creativo también, esa cantidad de producción, también eso llama sí, mucho la atención a sí, veces sí, en algunos es... artistas. Agustina, como para ir despidiéndonos, sí. algo que quieras decir sobre este periodo tormentoso de Vincent. Algo que quiera decir de Vincent. Que por ahí no se dijo en la charla. Sí, en realidad, un poco lo que decíamos recién, es sorprendente cómo una persona puede plasmar en tan poco tiempo, quizás súper atormentado, ¿no? Sus alucinaciones y sus pensamientos y puede encauzar un poco sus sentimientos en la pintura. O sea, me parece que eso es igual que con muchos pintores, pero que a destacar en Van Gogh. Uh-huh. ¿Tenés alguna ofrenda para dejarnos? ¿O... Sí. ¿Ya la tenés? Estás chumiendo, no se ve bueno, nada. No, la radio, pero estás chumiendo. Digo, por ahí la ofrenda era al micro, todo lo que nos dijiste de Vincent Van Gogh. Sí, tengo unas cositas para recomendarles. Bueno. Por un lado, tengo una muestra que está buenísima para que la vayan a ver, de un grabador que nació en Bélgica, pero que vivió mucho tiempo en Mendoza, Víctor Deleuze, y está en el Museo Eduardo Sívori. Y está hasta el 5 de julio, ya arrancó el 6 de junio, pero estaría bueno que la vean porque la verdad que está buenísima. Son 100 obras sin grabados, con muchísimo detalle. Inclusive se pueden ver muchas, no muchas, pero algunas cositas de cómo él trabajaba con la lupa, súper minuciosa, mucha cantidad de planos. Está bueno, si a uno le gusta el detalle, es medio obsesivo el detalle, les va a gustar. Hay que ir a ver a Víctor. Sí, está en Avenida Infanta Isabel 555, frente al puente del Rosedal. Ajá. ¿Sí? En el Museo Eduardo Sívori. Los horarios, martes a viernes de 12 a 19 horas, sábados, domingos y feriados de 10 a 19 horas. Y los lunes, no vayan. No vayamos. Está completamente cerrado. ¿Entrada? ¿Figura el valor de la entrada? La entrada es gratuita los miércoles Ajá. y los sábados, pero en realidad el resto de los días sale 10 pesos. Es como un bono, ¿no? Sí. Y la otra recomendación, que ahí en realidad es súper personal porque voy a estar participando, así que sería oficiaría de chivo. Eso tenemos que ir. Es una feria de que participan 100 artistas y es en el North Center Shopping, se llama Open Arts. North Center es el ex Show Center, no sé si lo, si lo conocen. Y es el 26, 27 y 28 de junio, de 12 a 21 horas. Hay una apertura el viernes 26 de junio a las 19 horas. Y es Esteban Echeverría, 3750, Vicente López. Bueno, gracias Agustina. Te despedimos con un fuerte aplauso. Gracias a usted. Volvemos en un ratito.